esas son patañas mías. Yo mismo he inventado para darme publicidad. Es una noticia que yo mismo no sabía. Invento un periodista en la prensa de Bogotá. Estaban mis amigos de todo corazón, llorando un muerto vivo que está tocando acordeón. Lloraba mis amigos de todo corazón, llorando un muerto vivo que está tocando acordeón.